Amables oyentes, en el desarrollo de la doctrina del judaísmo que estamos analizando en estos días, tenemos que considerar también algunos aspectos de la historia, como lo hemos aclarado en alguna plática anterior. Y recordamos que hubo dos culturas que influyeron en las distintas corrientes teológicas que afectaron a la religión judía, influyeron después en su desarrollo hasta el día de hoy. Por un lado estaba el grupo de los judíos que, por residir en Occidente o al occidente de Palestina, a partir, por ejemplo, de la provincia romana de Asia, lo que hoy es Turquía, y luego Europa y también el norte de África, en ciudades como Alejandría, desarrollaron lo que hoy llamaríamos un judaísmo helénico, es decir, un judaísmo influido por la cultura griega, por el paganismo griego, no en el plano de la idolatría, pero sí en el terreno del pensamiento, y más inclinado a la filosofía característica de Occidente. Y otro judaísmo, otra posición doctrinal más ortodoxa, más conservadora, típica de los eruditos residentes en el mismo territorio de Palestina, que habían traído su influencia cultural también del tiempo de cautiverio en Babilonia, donde ellos habían pasado años reflexionando y luego regresando, y por un tiempo bastante considerable, que podemos describir en términos de siglos, habían conservado una posición más tradicional. Así, el judaísmo hebreo, si preferimos usar esa expresión, y el judaísmo helénico representaban posiciones que casi siempre creaban algún tipo de conflictos. Por ejemplo, en la historia bíblica, cuando se describen los primeros acontecimientos en el origen de la iglesia cristiana, se observa el enfrentamiento entre los judíos llamados griegos y los judíos llamados judíos o hebreos. Esto se advierte particularmente en el conflicto sobre la atención debida a las viudas en la distribución de la comida, que llevó a la iglesia a crear la función diaconal, la función de servicio para atender a las mesas y evitar cualquier tipo de conflictos entre los dos grupos. Era en realidad un problema que hoy denominaríamos transcultural. Pero claro, la cosa era mucho más profunda, porque a veces existía cierta hostilidad y, digamos, como ejemplo, que los fariseos, que tenían un gran orgullo por su pureza legal, por la defensa de la tradición nacional, porque eran tradicionalistas y estaban identificados con el espíritu patriótico de Israel, no hacían ningún esfuerzo para disimular su desprecio hacia los helenistas, hacia los griegos. Y declaraban que los judíos procedentes de esa dispersión europea eran muy inferiores en cultura, en conocimiento teológico, en patriotismo, en expectativa, en lealtad a las tradiciones de Israel. Por eso es que los helenistas generalmente eran objeto de críticas, eran objeto de sospecha, y en la mente popular se los hostilizaba hasta cierto punto, como si no se los identificara del todo judíos. A su vez, los líderes teológicos de Jerusalén, es decir, los que vivían en Palestina, tenían un gran respeto hacia los que habían procedido desde mucho tiempo atrás, por cierto, del cautiverio babilónico, y consideraban que la dispersión de judíos que todavía quedaban en el área antes ocupada por el Imperio de Babilonia estaba constituida por personas superiores, era una dispersión culturalmente superior, e incluso se consideraba a los judíos residentes en esas áreas como si estuvieran residiendo en la misma tierra prometida, porque esas zonas habían sido parte del territorio que había conquistado el rey David. Y allí, entre el Éufrates y el Tigris, donde estaban las colonias judías mayores y más ricas de todas, existían zonas que algunos escritores judíos consideraban como tierra de Israel. Entonces, había allí, en ese lugar, sinagogas como una que se decía que había sido construida por el rey Jeconías con piedras que habían sido traídas del templo de Jerusalén. Y allí, en esta ciudad, en este lugar fortificado, se depositaban las ofrendas que dedicaban al templo los judíos de Oriente, de la dispersión babilónica, y desde allí eran transportadas a su destino con una escolta formada nada menos que por 1000 hombres armados. Había otra ciudad también llamada Nisibis en el norte de la Mesopotamia, una ciudad tesoro judía, y esa riqueza que debía atentar a veces la codicia de muchos paganos era atesorada de modo seguro y transportada a Palestina. Y esto demuestra lo numerosa que debía ser la población judía hacia Oriente. Es decir, que tenemos una diáspora hacia Occidente, hacia Europa, y otra diáspora, otra dispersión del pueblo judío hacia Oriente, con otro tipo de cultura más tradicionalista y con cuantiosos recursos. Estas dos diásporas solían enfrentarse entre sí, como acabamos de explicarlo, y obviamente estos enfrentamientos tenían una progresiva influencia en la formación de la doctrina y aún de la liturgia judía, e inconscientemente sus protagonistas estaban preparando el camino para lo que hoy es el judaísmo contemporáneo. Pero este tema es mucho más extenso, amables oyentes, y el tiempo mío ha terminado, por eso continuaremos otro día. Gracias.